un hombre irracional. Dijo que la razón humana es atormentada por preguntas que no puede descartar, pero tampoco responder. Ok, ¿de qué estamos hablando? ¿De moralidad? ¿De elecciones? ¿De lo azaroso de la vida? ¿De la estética? ¿Del asesinato? Creo que Abe estaba loco desde el principio. ¿Fue por estrés? ¿Fue por ira? ¿Le daba asco lo que consideraba el eterno sufrimiento de nuestras vidas? ¿O fue solo que le aburría la existencia diaria sin sentido? Era tan interesante. Y diferente. Y un buen conversador. Y siempre podía oscurecer un tema con palabras. ¿Por dónde empiezo? Los existencialistas creen que nada sucede hasta que tocas fondo por completo. Y digamos que cuando fui a enseñar a la Universidad de Breiling, emocionalmente estaba en muerto y enterrado. Y por supuesto, mi reputación, o mejor dicho, una reputación me precedía. Oye, ¿te enteraste? Abe Lucas va a enseñar aquí a este vegano. ¿En serio? Eso le pondrá Viagra al departamento de filosofía. Es un tipo interesante, pero siempre parece borracho. A mí me gustan con ese lenguaje. Oh, Dios mío, a mí también. Y hoy tiene romances con sus alumnas. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, los tiene. Ah, Abe Lucas va a dar mi clase de verano de estrategias éticas. ¿Leíste alguno de sus ensayos? Uh-huh. Es muy radical. Muy original, es cuestión de adorarlo y odiarlo. Fay Cohen conoce a alguien que lo conoce. Dice que él sufrió una depresión muy grave cuando su esposa lo dejó. La historia es que ella se fue con el mejor amigo de él. ¿De verdad? Porque lo que yo escuché era que sufrió un colapso cuando mataron a su mejor amigo. Trabajaba en Irak y lo decapitaron. ¿No sería espantoso si fuese así? Dios, aún no conozco al tipo y ya estoy celoso. ¿Celoso? Me encanta que esté celoso. Me hace sentir deseable. No, no te preocupes por eso. Todos en el campus te desean. Ay, por favor. Pero yo te tengo. No sé, de pronto, la idea de que tú caigas bajo el hechizo de un profesor carismático... No, no tienes de qué preocuparte. Me tienes bajo tu hechizo. ¿Bien? Que eso no cambie. ¿Sí? Disculpen, ¿saben dónde queda Jessop Hall? Sí, Jessop Hall es ese edificio de allí, el rojo. Ajá, bien, gracias. ¿Doctora Reed? ¿Ah? El profesor Lucas. Profesor Lucas, bienvenido a Breiling. Gracias. ¿Está bien? Sí. De seguro fue un largo viaje. Sí, claro. Bueno. Gracias. Acabo de terminar el semestre de primavera y el verano siempre es muy activo en Breiling. Ajá. Estamos felices de tenerlo en el departamento de filosofía. Gracias. Es esta. Ahora las viviendas para profesores están bien separadas, pero puede conseguir todo lo que quiera a unos pasos del campus. Y le va a encantar Newport. Es un lugar hermoso, pero se llena bastante en verano. Eso puede ser molesto. Es una casa pequeña, pero cómoda. Ah, por aquí está la sala. Y hay una pequeña cocina por allá. Y un pequeño comedor junto a eso. Y arriba, por aquí. El baño a la derecha. Y este es el dormitorio. Es pequeño, pero muy cómodo. Y hay una oficina por allá. Creo que le va a encantar el departamento de filosofía, ¿sabe? Es un sector antiguo y hermoso del campus. Y hay un ala más moderna que tiene cosas de vanguardia para ciencias y tecnología informática, si le gustan esas cosas. Y si quiere salir, estamos a solo 45 minutos de Providence. Gracias. ¿Un trago? Oh, no, cielos, no. Habrá una recepción con tragos para darle la bienvenida a las 6. Debo decirte que me encantó tu ensayo sobre la ética situacional. Oh, qué bueno que te gustara. Generó algo de estática con el departamento de filosofía en Adair. Sí. Él es mi marido, Paul. Hola. ¿Cómo estás? Él es Abe Lucas, del departamento de filosofía. Sí. ¿Ya terminaste? Quisiera otro, por favor. ¿Qué es? Vodka martini extra aceitunas. ¿Tú quieres algo? Claro, ¿por qué no? ¿Whisky? Ok. Gracias. Soy Rita Richards. Es un gusto tenerte aquí. Oye, si alguna vez te aburres y quieres que alguien te diga la verdad de quién se acuesta con quién en esta universidad, solo dímelo. Bien. Kant diría que en un mundo verdaderamente moral no hay espacio para la mentira. E incluso la más pequeña mentira destruye su precioso imperativo categórico. Así que Kant diría que si un asesino viniese a casa con la intención de matar a un hombre que se esconde allí y preguntase dónde, estaríamos obligados a decirlo. En su mundo perfecto no podríamos mentir. Entiendo la lógica de que si se abre esa puerta, se acepta un mundo en el que mentir está permitido. Bien, entonces, ¿tú dirías que si los nazis fuesen a tu casa donde escondes a Ana Frank y su familia y te preguntasen si hay alguien en el altillo, les dirías, ya, están arriba? Lo dudo. Porque hay una diferencia entre un mundo teórico de basura filosófica y la vida real. ¿Saben? La fea y desagradable vida real que incluye la codicia y el odio y el genocidio. Y aunque no aprendan nada más de mí, siempre recuerden que gran parte de la filosofía es masturbación verbal. ¿Ya hablaste con él? Uh-huh. Le pregunté si quería comer con nosotros. Me cae bien. Le gusta pero comer está en solo. Su propio. Sí, está no en su sé. Propio mundo. No, creo que solo es reservado. Sí, supongo así que sí. Dejémoslo en paz. Tomará ¿no? tiempo. Cierto. Sí. Bien, Kierkegaard. ¿Saben? Cuando tomamos decisiones comunes, tenemos absoluta libertad de elección. Sí, podemos no hacer nada o hacer algo. Y este sentimiento de libertad crea una sensación de temor, como de estar mareado. La ansiedad es el estar mareado de la libertad. Los alumnos te adoran, pero obviamente desconciertas a la mayoría de los profesores. ¿Nunca te desalienta enseñar? No. ¿Nunca te preguntas qué sentido tiene todo esto? Otra universidad, otro grupo de chicos, lindos chicos, chicos promedio, simpáticos pero mayormente mediocres. Van a crecer para ser personas que cambian el mundo con su ignorancia o desinformación o pasividad. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, sí, sí. ¿Quieres pasar? Esta es mi casa. Paul está en Aspen en un simposio. Tengo una marihuana excelente. En otro momento. ¿Seguro? Sí, pero igual gracias. Nos vemos. Mañana discutiremos fenomenología y Husserl. Así que asegúrense de leerlo. Puede resultar un poco complicado. Bien. ¿Quería verme? Sí, tu ensayo fue muy bueno. ¿De verdad? Sí, leo tantos ensayos y los alumnos solo parafrasean lo que leyeron, pero encontré tu forma de pensar refrescante, me interesó. Me siento halagada. Debo decir que me influenciaron mucho sus ideas del azar y la casualidad. Bueno, la verdad es que lo que encontré más emocionante fue cuando te opusiste a mis ideas. Cuando no coincidimos, tus argumentos fueron bien pensados y originales. Me estoy sonrojando. Es un enorme halago. Muchas gracias. A decir verdad, hubo partes de su libro que fueron difíciles de seguir. Y me encantaría si pudiese explicarme algunas cosas. Claro, pero podemos salir de aquí antes de que me muera sofocado. Encontré tu forma de ver la existencia demasiado deprimente. Es como si no hubieran alegrías o placeres que la redimieren. ¿Por qué estudias filosofía? ¿Qué esperas obtener? Porque si tu objetivo es intentar saber qué es toda esta basura, olvídalo. Tú escribes libros, ensayos, has hecho tanto. Pero sabes que cuando pienso en toda esa afectación verbal, ¿sabes? Mi grupo pensó que íbamos a ser tan especiales. Marché en toda demostración política de porquería. Pasé 6 meses en Darfur dándole comida a familias con hambre y terminé con meningitis. Estaba en Bangladesh. Sí, quieres ver una diferencia, quieres salvar al mundo, pero cuando ves lo que enfrentas... ¿Te gusta el whisky de Malta? ¿Bebes? ¿Dices aquí? Sí. ¿Ahora mismo? No. No, no puedo. Hubiese sido imposible que por esa primera conversación descubriese que Abe tenía muchos problemas. Era tan fascinante y vulnerable, y debo decir que lo encontraba atractivo. Supongo que ayudaba a que se sintiese cómodo conmigo. Conduje un taxi, fui encargado de un edificio, fui ascensorista, pero siempre leí. Siempre me gustaron los escritores rusos, en especial Dostoyevsky. Él sí que lo entendía. Leí todo eso. ¿En serio? El otro día tuve una conversación increíble con Abe Lucas. Dijo que mi ensayo era completamente original. Bien, sí, ya veo dónde va esto. Ay, basta, por favor. Solo es fascinante porque es brillante, pero le gusta sufrir. Perfecto, fantástico. Siempre te gustaron los que sufren. Fue así como nos conocimos. Él de verdad sufre, Roy. Tú tenías herpes. Quedó traumatizado cuando su mejor amigo murió en Irak. Era periodista. Fue horrible. ¿No lo decapitaron? ¿Decapitarlo? No, fue por una explosión. Ah. Es increíble cómo la gente exagera sus historias. Abe incluso dice que la gente crea dramas para poder seguir con sus vidas porque son vacías. Esparcen rumores y mentiras. Podríamos dejar de hablar de Abe Lucas, por favor. Llevas más de media hora solo halagándolo. Bueno, bien, entonces, ¿por qué no te halago a ti? Bueno. ¿Qué te parece? Sí. Ese suéter te queda bien. Claro que te gusta cómo me queda. Tú me lo compraste. Bueno, pero ese azul te queda muy bien. ¿Es verdad? ¿Sabías que la madre de Abe se suicidó? ¿Abe otra vez? O sea, ¿te lo imaginas? Él tenía 12. Ella bebió cloro. Es tan triste. ¿Sabes? Simone de Beauvoir dijo, con mucho acierto, que en una sociedad creada por hombres, las mujeres son vistas como seres que solo existen en relación a los hombres. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. De seguro ya oíste rumores sobre ti. Que tienes mucha experiencia con las mujeres. Que me acosté con muchas. ¿Y eso es gratificante? ¿Muchas mujeres y relaciones de una noche? En una época, sí. Tenía cierta cualidad frenética. Y un día dejó de ser emocionante. Ya no encontraba distracción en el confiable analgésico que era el orgasmo. ¿Por qué? No recordaba motivos para vivir. Y si los recordaba, no eran convincentes. Eso suena aterrador. Da miedo cuando se acaban las distracciones. ¿Y si no fuese una distracción y si decidieses comprometerte con una sola persona? Si conociese a alguien ahora, estoy muy perdido como para apreciarlo. Tengo que volver a mi clase de piano. ¿Qué harás el viernes a la noche? No sé, ¿por qué? Deberías venir a la fiesta. Claro. Roy y yo te llevaremos. Podemos ir, habrá música. Sabes, a muchos alumnos les caes bien. En serio. Creo que es preferible lamentarte en tu habitación. No creo que sea saludable. Deberías considerarlo. ¿Sí? Hola. Disculpa que venga sin aviso, pero estaba haciendo compras en la licorería hoy y encontré estas dos muy buenas botellas de puro whisky de Malta y compré una para Polly para mí. Y sé cuánto te gusta este whisky. Fue muy considerado de tu parte. ¿Cuánto te debo? Dios, no. La compré para ti. No, gracias. Podrías habérmelo dado mañana. No tenías que venir con la lluvia. No podía esperar. Estaba emocionada. ¿Te tomas una conmigo? Pensé que nunca lo dirías. Bien. ¿Qué has estado haciendo? Intento terminar este libro que empecé hace bastante tiempo. ¿De qué trata? De Heidegger y el fascismo. Justo lo que el mundo necesita. Otro libro sobre Heidegger y el fascismo. ¿Cómo te está yendo? Estoy bloqueado. No puedo escribir. ¿Por qué? No puedo escribir porque no puedo respirar. ¿Qué te ayudaría a respirar? Bueno, ya sabes, la voluntad de respirar. Inspiración, ¿no? ¿Necesitas una musa? Nunca antes necesité una musa. Espero que no me hagas salir a la lluvia, sino acostarte conmigo. Estoy intentando escribir. Estás bloqueado. Voy a desbloquearte. ¿O te estás encaprichando de esa alumna con la que pasas tanto tiempo? Cuando el huracán destruyó Nueva Orleans, Abe fue allí y se quedó por 6 semanas. Dijo que los problemas eran bastante abrumadores y que las trabas políticas y la corrupción era escandalosa. No podía creer el grado de estupidez y avaricia. Fue un escándalo para George Bush. Bueno, Abe estaba en medio de todo eso intentando hacer algo. Y mientras tanto, su esposa se enamoraba de su mejor amigo. Ajá. ¿Pueden creerlo? Abe quería mucho a su esposa. Se conocieron cuando fueron a conocer Machu Picchu. Los dos probaron mescalina. En realidad probó de todo. Odia las drogas. Es muy conservador, en sentido liberal. Suena a que se abrió mucho contigo. Uh-huh. Todos dicen que no es fácil conocerlo. Esa no ha sido mi experiencia. Oigan, ¿podemos dejar de hablar de Abe Lucas? Quiero decir que no me gustó que lo invitaras a venir mañana sin preguntarme antes. Necesita contacto humano, Roy. Si no, se queda solo en su casa lamentándose. Sí, pero entiendes por qué estoy celoso, ¿no? Es una tontería. Recordaré lo que dijiste. Lo siento. Sé que debe haber sido bastante decepcionante. ¿Probaste drogas para la impotencia? No es físico. Y no te lo tomes personalmente. Hace casi un año que no puedo funcionar. ¿Consultaste a un psicólogo? Porque conozco uno muy bueno para eso. Sigo esperando que vuelva tan misteriosamente como se fue. ¿No? Lamento decepcionarte. No, yo lo siento. Debe ser terrible para ti. Gracias por el whisky. Buena fiesta. Gracias. Sí. ¿En serio? No mientas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás teniendo esas ideas mórbidas sobre la efímera futilidad de la alegría humana? Parezco tan triste. Nunca vi un cuadro de Koenig en una residencia privada. Ya sé, mis padres lo consiguieron en una subasta. Están empezando a coleccionar, están comprando mucho. Y también compraron un Kitaj y un Warhol no la semana pasada. Hey, Prin, dime la verdad, ¿no te dan miedo que te roben? No, o sea, la casa tiene alarmas por todos lados. Muéstrales lo que tiene tu papá. No. Vamos, muéstrales, no, es más interesante. No, se los voy a mostrar. ¿Qué tiene? Bueno, oh, yo por lo Dios, saco. Oh, por Dios, quiero verlo. ¿Por qué siempre tienes que hacer no esto cada vez que vienes? El cuadro es lindo, es un gran cuadro. Ok. ¡Wow! Para los ladrones. Sí, allí está. Ahí está. Vamos, trape. Vamos, dame eso. Dámelo. Está cargado. Es mi bebé. ¿Mi bebé? Dios. No, no, no está cargada. Está totalmente... Siempre que... Estoy sacando las balas. No, no, mi papá a veces la lleva al bosque. No debemos caer en la trampa del azar. ¿Sí? Donde juegan ruleta rusa, ¿sí? ¿Sí? ¿En serio? Oh, sí. Sí. ¿Qué es la ruleta rusa? ¿No lo sabe? ¿Qué? ¿Qué, qué es la ruleta rusa? Solo explica. Bien, bueno, tomas una bala... Tomas una bala y la pones en la recámara. No lo demuestres. No, no voy a hacerlo. No, no voy a demostrarlo. Entonces haces girar esto, ¿sí? Y te lo llevas a la cabeza. Y presionas el gatillo. Y tienes cinco. No, tienes una en cinco posibilidades de que suceda. Pero si tienes mala suerte, terminas como... Muy mala suerte. Súper mala suerte. ¿Por qué hacen esto? ¿Por dinero o por qué? No, es como... Lo que se juega es mucho más que dinero. No se trata Entonces, de eso. ¿Entonces qué sentido tiene? Es la sensación que te da cuando presionas el gatillo. Oiga. ¿Sabes? Sí, es la liberación de adrenalina. La sensación de peligro. Es algo realmente... Guárdala. Dame eso. Es un juego tan estúpido. Ten cuidado. Baja el arma. Oye, no, ¿qué va a hacer? Ey, baja el arma. ¿Qué demonios haces, Abe? Había poca probabilidad. ¿Crees que es gracioso? Pero quiero decir... Ey, baja el arma. Oye, ¿valió la pena el riesgo? No, si es una de cinco. Aquí, el 50%. ¡No, no, no! ¡Dios, basta! ¡Basta! ¡Estás demente! ¡No! Si quieres matarte, ve al laboratorio de química y bebe cianuro. No lo hagas enfrente de nosotros. Sí. Esta es una clase de existencialismo mejor que la de cualquier libro. Estás completamente ebrio. Vamos a casa. Vamos. Bebes demasiado. Una chance del 50% es mejor que lo que recibe mucha gente. Se rumorea que tu profesor de filosofía tiene un problema con la bebida. Solo uno de sus muchos problemas. Es una lástima, ¿sabes? Porque es tan... autodestructivo, pero tan brillante. Puedo decirte qué pienso. Y solo somos el departamento de música. Sí. Escribe muy bien, muy... animadamente. Pero es un mérito del estilo. El contenido no sobrevive escrutinio. Sus ideas son románticas, pero fallidas. Espero que no estés interesándote demasiado en él, de modo equivocado. Dios, no. Amo a Roy. Aunque es interesante estar cerca de alguien tan complicado. Temo por él, de verdad. Los románticos creen que el suicidio es romántico. La verdad era que me sentía atraída por Abe a pesar, o quizá porque era un alma perdida. Había algo sobre su dolor y sensibilidad que apelaba a mis fantasías románticas. Era emocionante ir a museos y ver películas con él. Tenía ideas verdaderamente originales. El problema era que no tenía pasión por la vida, ni alegría, ni razón para vivir, según dijo, y eso me alarmaba. Tenía tantas ganas de ayudarlo. Me rendí. Todo es una porquería. O sea, mi libro de porquería sobre Heidegger no hará una pizca de diferencia en el mundo. Ay, ¿por qué dices cosas como esas? ¿Cómo lo puedes saber? Quise ser parte del cambio en el mundo y terminé como un intelectual pasivo que no puede tener sexo. Bueno, y quizá Rita Richards no pudo encender tu creatividad, pero ¿se te ocurrió que quizá yo pueda? No, Jill. No. ¿No qué? No hagas esto. Pasamos mucho tiempo juntos, Abe. ¿Sabes? Somos amigos. Eso hace que... Bueno, pensé que tú... sabías que me gustas. O sea, es obvio para cualquiera. ¿Incluso a tu novio? No estoy lista para tener un compromiso exclusivo con él. Tengo muchas preguntas y... Sí, Jill. Quizá pasamos mucho tiempo juntos. Quizá no deba monopolizar tu tiempo. Ok. ¿Por qué estás tan de mal humor? Ah, Roy, estoy bien. ¿Ok? ¿No puedo actuar raro cada tanto? Bueno, ¿pensaste lo que te dije? ¿Qué? Después de graduarnos, vamos a Londres y hacemos juntos el trabajo de posgrado en Oxford. Es que, no, es una idea muy ambiciosa. Yo no sé. Creo que sería una muy buena experiencia. Jill, espera. Vamos, tú sabes que te amo. ¿Qué pasa? No puedo hablar de esto ahora. Roy, me siento rara. Como si me fuese a enfermar o algo así. Bueno. No sé, una gripe o algo. Bueno. ¿No es un lugar precioso? Me encanta. Vengo cuando quiero estar sola. Te ves algo melancólico. Lamento lo de hoy a la tarde. Y pensé que quizá había pasado demasiado tiempo. ¿Tomaste el Cialis? Aunque no quería, lo hice. ¿Puedo confesarte algo? Cuando supe que venías, caminaba por estas piedras y fantaseaba con que nos conoceríamos y sucedería algo especial. Si no eres feliz, ¿por qué no puedes irte? No puedo hacerlo sola. No puedo. Necesito a alguien con quien irme. Jill tenía razón en su evaluación sobre mí. Estaba al borde de algún tipo de colapso, incapaz de lidiar con mis sentimientos de ira, frustración e inutilidad. Dicen que morir ahogado no duele. La desesperación es lo que Kierkegaard llamó una enfermedad mortal, Abe. Y lo que tú sufres es desesperación. Sé bien qué es lo que pensaba Kierkegaard. Pero al fin de cuentas, él era cristiano. Qué reconfortante sería. ¿Estás nerviosa por el recital de piano de hoy? ¿Te decidiste por Bach? Sí, ya veremos cómo lo hacemos. ¿Sabes lo que está pasando en esa mesa? ¿Qué? No puede ser. Es que yo creo que debemos consultar. ¿Sí? ¿Viste? No sé qué hacer. Estoy desesperada. ¿Quién es el juez? Spangler. Thomas Spangler. ¿Y cómo hizo ese tipo para terminar siendo juez? Son designados a dedo. Algunos están bien, pero muchos son solo holgazanes a los que les pagan. No está bien. Si les da a los niños a Frank, Frank ni siquiera los cuida. Es cierto. Frank ni siquiera los quiere. Él ni siquiera se preocupa por sus propios hijos. Cuando se los llevo, no quieren ir. Lloran. ¿Y qué hace Frank? Lo sienta en una esquina del taller en el que trabaja. Y se sienta bajo el techo todo el día. O sea, podrían estar afuera, al aire libre. ¿Y le va a dar la custodia a Frank? ¿Pero por qué motivo? De ningún motivo. Porque conoce de algún lado al abogado de Frank. Darle la custodia sería un desastre. No tiene sentido. Lleve a los maestros de los niños, a sus doctores. No importó. ¿Estás segura de que no puede recusarse? Lo intentamos. Mi abogado lo intentó y falló. No puedo seguir pagando las cuentas del abogado y el juez lo sabe. Así que cada vez que quiero algo, él dice que presentemos una moción y lo hago, pero él las rechaza. Y me está costando todo lo que tengo. Y voy a perder a mis hijos. ¿Segura que es amigo del abogado de Frank? Oh, Dios. Cuando se miran, sonríen. Fue muy mala suerte que me tocara este juez. Es tan injusto. Debo presentarme en la corte en 6 semanas. Si no, lo vuelve a posponer, lo que suele hacer, porque sabe que eso ayuda a Frank. Ni siquiera puedo dormir bien. Quisiera poder tomar a mis hijos y mudarme a Europa. De verdad pensé en sacarlos del país. ¿Quieres esconderte por el resto de tu vida? Serías una fugitiva. Me siento mal por ti, Carol. Eres tan buena madre. Espero que el juez le dé cáncer. No le va a dar cáncer, porque los deseos no funcionan. Si lo quieres muerto, tienes que hacerlo tú mismo. Pero nunca serías capaz de hacerlo, y aún si lo hicieras, serías la principal sospechosa. Por otro lado, yo podría matarlo por usted, señora, y nadie en el mundo jamás sospecharía. Podría matar a esa cucaracha y terminar con su sufrimiento. Fue en ese momento que mi vida cobró sentido. Podía realizar este milagro por esa pobre mujer y nadie jamás me conectaría con ello. No conozco a ninguna de las partes involucradas, no tengo motivos, y cuando salga de aquí nunca volveré a ver a esta gente. Solo necesito saber el nombre. Juez Thomas Spangler. ¿Estás bien? Oh, Dios. Me mareé un poco. ¿Qué? Estás temblando. Fue... ¿Estás bien? Un ataque de ansiedad o algo. Tengo un remedio en casa. ¿Ok? Sí, no sé por qué estoy muy mareado. Todo sobre matar al juez Spangler me excitaba. La idea de ayudar a esa mujer, de tomar acción, de borrar del mundo al tipo de alimaña que hace que el mundo sea un infierno para los demás, me intrigaba el desafío creativo de cometer el asesinato perfecto. El riesgo era muy alto, pero ese riesgo me hacía sentir vivo. ¿Estuviste genial? ¿En serio? ¿Tocaste el grupo? Gracias por venir, sí. Disculpa. Hey, estuviste genial. Oh, gracias. Gracias por venir. Sí, claro. Estuve pensando sobre la mujer cuya conversación oímos. ¿Y sí, tú? Yo también. Es increíble lo que le sucede a algunas personas. Y no la culpo por desearle la muerte. Cruzaría los dedos para que tuviese un infarto, por mal que suene eso. No. O sea, ¿no crees que con la muerte de cierta gente, el mundo se convierte por un momento en un lugar un poco mejor? No creo que sea tan sencillo. O sea, podría ser un terrible juez, pero un padre muy amoroso. Para empezar, no es padre. ¿Cómo lo sabes? Estaba tan fascinado que no pude evitar buscar en internet. ¿Cielos, recuerdas su nombre? Aunque fuese un buen hombre de familia. Es como esos jefes de la mafia que hacen cosas horribles y se supone que los perdonemos porque son maravillosos con sus parejas e hijos. Tienes que resistir la tentación de analizar demasiado un tema tan definido. Es un juez terrible, para nada imparcial como juró serlo. Y va a aplastar a una mujer y a sus hijos solo porque tiene la capacidad de hacerlo y nadie lo detiene. O sea, no es tan ambiguo, aunque es feo de decir. Es una cucaracha que merece que la eliminen. El mareo y la ansiedad habían desaparecido y acepté por completo. De hecho, hasta agradecí la libertad de decidir cómo actuar. Estaba demasiado emocionado como para dormir. La cabeza me daba vueltas con ideas, con planes para matar al juez Spangler. Gracias a un encuentro azaroso con una mujer desconocida, mi vida de pronto tenía un propósito. Cuando finalmente caí dormido, dormí el sueño de los justos. ¿Buen día? Buen día. Ah, ya sé qué quiero. Quiero jugo de naranja, tostadas a la francesa, croquetas de papa y doble tocino. ¿Y qué pasó con el café negro de siempre? ¿Qué puedo decir? Tengo hambre. Oh, muy bien. ¿Quieres canela en las tostadas? Sí, quiero canela. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Estás bien? ¿Estás lleno de energía hoy? Sí. Sí. Anoche tomé una decisión importante. ¿De verdad? Voy a tomar control de mi propia vida. Bien. Eso es bueno. ¿Qué causó ese despertar? ¿Tuviste alguna epifanía? Solo decidí que es hora de dejar de quejarme y tomar el asunto en mis propias manos y hacer que las cosas pasen. Bueno, qué bien, porque para ser honesta, algunos estábamos preocupados por ti. El truco es no analizar las cosas muy de cerca. No debatir todo, sino seguir tus instintos. Elegir una acción a seguir, en lugar de solo observar y perderse en puros clichés. Creo que entiendo. La filosofía no es mi fuerte. Sí. Así que... Creo que sé cuál es tu fuerte. Soy algo lenta. No me digas. ¿Qué te gustaría ese faro? Es uno de mis lugares favoritos. Este lugar es hermoso. No puedo evitar pensar en esa frase de Emily Dickinson. Ebrio de aire. Borracho por el aire. Sin tener que beber ese whisky de Malta. ¿Sabes? Una vez dijiste que solías escribir poesía. Sí. Destruí todos mis poemas en un arranque de rabia cuando mi gracioso y querido amigo, este sujeto con el que crecí desde pequeño, tuvo la idea de pisar una mina en Irak. Dios. Pero sabes, quizás si tú quieres, podría intentar escribir otra vez para ti. O sea, no soy muy bueno, pero podría gustarme tratar de escribir para ti. Estoy enamorada de ti. Crees que lo estás, pero estás enamorada del concepto romántico de estar enamorada de tu profesor en la universidad. El camino correcto para ti es con ese chico increíble con quien sales. ¿De verdad crees eso? Siempre seré tu amigo. Incluso tu poeta laureado. Eso fue fantástico. Dios, ¿qué has estado desayunando? Ah, el crédito no es todo mío. Usted es muy sexy, señorita. Vamos, ¿qué le pasó al profesor de filosofía? Cielos, parecías cavernícola. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. ¿Sabes? Una libertad infinita. Huye conmigo. ¿A dónde? ¿A Tahití? ¿Como Gauguin? ¿Para hacer el amor en el trópico? Quiero dejar a Paul y mudarme a España. ¿Sí? Sí. ¿Por qué España? España siempre me pareció tan romántica. Ahora tengo cuentas que ajustar contigo. ¿Sí? Sí. ¿Te estás acostando con esa alumna, Jill Pollard? No me acosté con nadie durante un año hasta esta noche. No que no lo haya intentado, como tú ya sabes, ¿no? ¿Intentaste con la alumna? No, nunca. Solo amigos. Porque hay rumores en la escuela. Solo rumores. La gente llena sus horas solitarias con rumores. Ahora olvídate de eso. Mis ganas de vivir habían vuelto. Y la fuerza motora de este renacimiento era mi firme determinación de hacerle un bien a una madre de dos niños y eliminar del mundo al juez Thomas Augustus Spangler. Vivía solo en una linda callecita a una corta distancia de los tribunales. Un día por semana jugaba al bridge con sus amigos en el Club Pavilion. Era miembro y comía ahí bastante seguido. Los sábados en la mañana corría en el Parque Lippitt. Como juez no se lo tenía en buena estima y se lo había censurado una o dos veces, pero sus sentencias nunca habían sido revertidas porque era inteligente y uno de los muchachos. ¿Por qué estudiar filosofía continental? Porque la filosofía continental trata problemas mucho más emocionantes y personales que la tradición analítica. Los existencialistas buscaban averiguar no solo qué significaba algo, sino qué significaba para mí. No pensé que te gustaría venir a un parque de diversiones. ¿Y dónde está Roy? Estudiando. Bueno, estoy ablandando en mi madurez. Y ahora que estamos aquí, decidí ganar un premio para ti. Sin lugar a dudas, Abe parecía más despreocupado. Estaba de buen ánimo, se le veía más concentrado, más optimista, más encantador. Dijo que había decidido ganar un premio para mí. Y tras una de sus típicas charlas sobre el impacto de la suerte y el azar, consiguió elegir el número ganador en el primer intento. Bueno, voy a ir con mi instinto. Y mi instinto dice 17. Muy bien, aquí vamos. Gira, gira, una vuelta más, otra vuelta da, nadie sabe dónde parará y... ¡Wow! No puedo creerlo, gané. Eres un hombre afortunado. ¿Cómo lo hiciste? La suerte gobierna el universo. ¿Tú crees en eso? Me corrijo, no la suerte, el azar. Estamos a merced del azar. No puedo... Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué premio? Bien. Lo que quieras, cualquier cosa. La linterna, por favor. ¿La linterna? Sí. Una elección muy práctica. Gracias. ¿Lista? No es práctico. ¿No es práctico? O sea, mira las otras opciones. Si tú eliges una... Me gusta. ¿Linterna? Me gusta el color. Vamos. Odio que creas que soy práctica. ¡Oh! Dios. Siento como si hubiera tomado mezcalina. Cielos, mira. Incluso deformada te ves bien. Espero que no creas que soy un zángano de clase media. Podría sorprenderte. ¿Sí? Ay. ¿Qué? No, no, es una mala idea. Es una mala idea. ¿De qué hablas? Creo que es un poco tarde para eso. Tienes un novio maravilloso que claramente está loco por ti y tú no... Lo sé, bueno. Y yo sí, sí quiero a Roy. Pero no estoy lista para comprometerme y renunciar a escúchame, todas las otras experiencias. Escúchame, no quieres involucrarte con un extremista como ¿por yo, qué créeme. No? Yo puedo ser tan aventurera como tú. Mira, nos dejamos llevar. Bien, solo olvidemos el beso, ¿de acuerdo? ¿Y si no puedo? Entonces yo deberé ser el responsable y evitar que todo salga de control. Vamos. Vamos a divertirnos. Estaba segura de que Abe sentía algo por mí. Pero quizá él no estaba enamorado de mí como yo estaba enamorada de él. Intenté decirme que el motivo de que no quisiese hacer más era que las relaciones entre profesores y alumnos estaban prohibidas en Braylin. Pero yo sabía en mi corazón que Abe era demasiado romántico para huir de un riesgo. Lo único que sabía era que a pesar de que quería mucho a Roy, Abe Lucas me había enamorado. Y mientras él más intentaba que no sucediese nada serio, más yo quería que sucediese algo. Yo tenía razón al pensar que el asesinato sería un acto de creatividad. Era un desafío artístico planear cómo eliminar a Spangler y ejecutarlo a la perfección. Tras considerar todas las opciones, llegué a la conclusión de que la única forma práctica en que podía esperar salir librado de esto era envenenándolo. Cuidando no dejar registros en mi computadora, investigué cada veneno y entendí por qué el cianuro se había convertido en el cliché de espías y escritores de misterio. El cianuro actúa rápido y no duele. Y si bien sería imposible obtener cianuro por medios legales, sabía que podría conseguirlo sin necesidad de completar solicitudes. Cada etapa del proceso presentaba un riesgo y debo admitir que era emocionante. Profesor Lucas, ¿qué hace aquí? Hola. Soy April. April, sí. Busco información para un libro en el que trabajo. Qué bien, bueno. Me alegra ver que está usando guantes porque muchos de esos venenos son peligrosos. Sí, ya sé. Oiga, espere, ya que está aquí, ¿puedo hacerle una pregunta sobre mi ensayo sobre Kant? Claro, pero podemos hablar caminando. Sí, es que debo entregarlo el viernes y básicamente no entiendo sus principios morales. No entiendo por qué has estado tan sensible. Estoy bien, pero no quiero ir al concierto. Pero solo compré las entradas porque dijiste que querías ir. Bueno, lo siento, Roy, cambié de opinión. Ve con un amigo. Sí, voy a hacer eso, pero quiero ir contigo. Es que no tengo ganas, ¿ok? Creo que estás perdiendo interés en mí debido a Abe Lucas. Oh, cielos, Roy. Ya hablamos de esto muchas veces. Es un amigo. Creo que a ti te gustaría que fuera más que un amigo. ¿Podríamos no hablar de Jill, esto? Es muy obvio. Es obvio. ¿Sabes qué? No está pasando nada y estás paranoico. Bien. Bueno. Bueno, iré al concierto con Mike. Diviértete. Él es simpático. Fue la costumbre del juez Spangler de salir a correr que me dio la idea que buscaba. O sea, cuando me percaté de que era su costumbre. El fin de semana por la mañana corría, leía el periódico, se sentaba en su banco, tomaba jugo de naranja recién exprimido. Mientras más averiguaba sobre él, más me convencía de que el mundo estaría mejor sin él. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bien! Oh, ¡gracias! ¡Sí! Muy bien. Okay. ¿Qué podría ser? Roy, es el suéter que quería, pero lo mencioné hace muchos meses. Pensé que lo habías olvidado. Gracias. ¡Qué lindo es! ¿A dónde la vas a llevar por tu cumpleaños? Me encanta, gracias. Vamos al Colonial a ver la nueva comedia. ¿Sabes? Debería ir a buscar mis cosas. ¿Bien? Deberíamos la sátira política. Disculpa. Sí, oí que era muy buena. Deberíamos ir a verla. Sí, dicen que es genial. Mis papás y Roy me dieron un pastel de cumpleaños y algunos regalos. Y todos fueron muy tiernos. Pero debo admitir que me dolió que Abe Lucas lo ignorara. Salí del parque y nadie me vio. No vi que Spangler bebiera el jugo. Y mientras intentaba concentrarme en la reunión de profesores el fin de semana, mi cabeza estaba a kilómetros de distancia. El cuerpo de un corredor que había muerto de un ataque al corazón hoy en el parque Lipit fue identificado como el juez Thomas Spangler, un juez del estado de Rhode Island del Tribunal de Relaciones Domésticas. La noticia tomó por sorpresa a sus colegas, ya que el juez era un hombre saludable y hacía ejercicio regularmente. El juez tenía 61 años. A la mañana siguiente corrí a comprar los periódicos. Y ahí estaba. Me invadió un gran sentimiento de satisfacción. No escribí un artículo mordaz y bien pensado sobre el abuso de la justicia que terminaría siendo muy elaborado, pero no lograría nada. Tomé una acción directa y eliminé un cáncer. El mundo era un lugar una milésima mejor. La mujer jamás sabría que tuvo un benefactor, pero ahora, en su audiencia, existía la chance de que obtuviese justicia. Sí, claro que lo leí. Es algo increíble. Estoy sorprendido. ¿Qué? No, no. No tenemos nada por qué sentirnos culpables. O sea, él era horrible. Oye, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Estás libre? Pensaba que podríamos ir a cenar los dos solos. Podemos celebrar a lo grande. ¿7:30? Perfecto. Gracias, de nada. Me encanta que pidas por mí. Salud. Salud. Adiós, me siento increíble hoy. Relajado y feliz. Se supone que es una celebración, ¿no? Aunque creo que es un poco macabro sugerir que celebremos la muerte de alguien. La vida es irónica, ¿no? O sea, un día una persona tiene una pila de problemas complicados e imposibles de resolver y el mundo le parece oscuro y sus conflictos agobiantes. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo se abre y puede disfrutar una vida decente de nuevo. Es increíble. A veces una cosa pequeña. Como un repentino infarto. Bueno, ganarse la lotería. Claro. Estoy celebrando por segunda vez en 3 días, ¿sabes? ¿Por segunda vez? Cumplí años antes de ayer, ¿recuerdas? Sí, yo lo sabía. Ya sé que lo sabías, me aseguré de que lo supieses. A decir verdad, me molestó que no me deseases un feliz cumpleaños. Oh, Jill, tú sabes que yo quería hacerlo. Hasta te compré un regalo, pero no quería que te hicieras ideas equivocadas. ¿Qué idea equivocada? ¿Que te gusto? Bueno, tú sabes que me agradas, pero no quiero crear ilusiones. ¿Por qué no? Porque mereces algo mejor que yo. Oh, cielo, sí, por favor, ¿no crees que yo pueda decidir eso? Bueno, toma. Feliz cumpleaños. Oh, Dios mío. ¿Este es mi regalo? Sí, pero no es nada. ¿Cómo dices nada, Abe? Es muy hermoso. Y este Edna Saint Vincent Millay. De verdad eres un romántico. Marqué los poemas que creí que te gustarían más. Lo que conozco de ella absolutamente me encanta. ¿Qué hago sentado frente a ti a la luz de las velas? Dije que no permitiría que esto pasara. Pero está pasando. Hey, vamos, celebremos. No, fue un muy buen día. Estuviste de cumpleaños. No quiero comer, quiero ir a tu casa. Jill. Eso quiero. No. Sí. Es mi cumpleaños. Juré que no lo haría, pero no sé qué me pasó. Lo que está pasando es que finalmente estás celebrando la vida en lugar de idealizar la muerte con tu loca ruleta rusa. Tienes novio, no me voy a entrometer en eso. Roy y yo no somos exclusivos, te lo dije. Eso no te lo creo. Roy no opina eso. No quiero hablar de eso. Me encantó hacer el amor contigo. Sí, a mí también me gustó. Ah, ¿solo te gustó? Siento que logré algo que vale la pena. Que mi vida tiene sentido. Me siento halagada que piensas que hacer el amor conmigo le dio sentido a tu vida. Escribía libremente. La creatividad finalmente fue desbloqueada. Estaba feliz y disfrutaba una sensación de bienestar y había comenzado un amorío con Jill. Algo que había decidido no hacer y que, sin embargo, seguía con el mismo impulso de la alegría de estar vivo. La idea de que alguna vez la existencia me había resultado indiferente parecía ridícula. ¿Cómo está todo? No te he visto. Sí, muy bien. Todo está como debe ser, claro. Te ves fantástica, como siempre. Quizá tenga algo de tiempo libre la semana próxima. Si quieres, ya sabes. O interrumpiría tu otra relación amorosa. Hey, por favor. Hey. Hola. Intenté llamarte. ¿Viste lo que pasó? ¿Leíste el periódico? No, ¿qué? Hola. El juez Spangler fue asesinado. ¿De qué estás hablando? Lo asesinaron. No entiendo. ¿No fue un infarto? Bueno, sí, fue un infarto, pero le hicieron una autopsia y no fue un ataque cardíaco, fue veneno. ¿Veneno? Sí, veneno. Alguien le puso veneno en el jugo. Debe ser un chiste. Lo sé. ¿Y por qué le hicieron una autopsia? ¿No hacen siempre autopsia? O sea... Creo que sospecharon desde un principio que no fue un infarto y que lo habían envenenado, así que le hicieron la autopsia. ¿Quién es el juez Spangler? Es un juez del que oímos hablar a alguien en un restaurante el otro día. Una historia extraña. Sí, que alguien... no tengo tiempo para historias extrañas ahora, pero te veo pronto. ¿Sí? Bueno, ¿puedes creerlo? No puedo creerlo. Esto es terrible. Debe haber tenido muchos enemigos. ¿Y quién crees que fue? ¿Crees que fue esa mujer? Ya sé. Pero aún así no me arrepiento. ¿O también pudo haber sido alguno de sus amigos? ¿Qué dijo la policía? Soy Abe Lucas y cometí un asesinato. Viví muchas experiencias y ahora una única. Tomé una vida humana. No en una batalla o en defensa propia, sino que tomé una decisión en la que creía y la llevé a la acción. Me siento como un auténtico ser humano. Hoy discutiremos las decisiones existenciales, que la vida tiene el significado que decidimos darle, y examinaremos la maravillosa creencia de Jean-Paul Sartre de que el infierno son los otros. Abe parecía haber mejorado. Era como si lo que hubiese estado asfixiando sus sentimientos más profundos hubiese desaparecido. Aún no tiene pistas sobre el asesinato del juez Thomas Spangler, que fue envenenado en el Parque Lippitt hace unas semanas. En una conferencia de prensa, los investigadores dijeron que siguieron todas las pistas, pero hasta el momento no hay sospechosos. Dijeron que los rumores de que el veneno pudo haber sido para otra persona es solo una especulación improbable. Tienes un perfume nuevo. Me encanta que lo notes. Bueno, me he sensibilizado a los placeres sensuales de la vida. A lo que veo, lo que oigo, al sabor de la comida y el vino. ¿Qué? ¿En qué piensas? Es que hoy, por un extraño momento, pensé que sería irónico si tú hubieses matado al juez Spangler. Ajá. ¿Y cómo es que hice ese pequeño milagro? No sé, o sea, no podrías y no lo harías. Debe ser difícil matar a alguien. En especial envenenar a un desconocido. Sí, si tuviese que matar a alguien, creo que, no sé, usaría un arma o lo pisaría con el auto. O sea, el cianuro es un tema distinto. ¿Fue cianuro? No lo mencionaron. No, siempre asumí que si se envenena a alguien, se lo hace con cianuro. ¿En serio? Es curioso. Yo siempre asumo que es arsénico. ¿Sí? Sí. Por las películas antiguas o algo. Tiene que haber sido alguien que lo conociera. O sea, alguien que tenía que estar lo suficientemente cerca de él... como para envenenar su café, aunque era jugo, ¿no? Disfruté la conversación. Era como estar en una mesa de póker muy tensa con Full House en la mano mientras conversas inocentemente, seguro de que tienes la mano ganadora, pero disfrutando pensar que existe la chance de que me ganen con una escalera de color o póker. Hoy tuve una pelea grande con Roy. No me gusta oír eso. Le dije que quería ser honesta con él y... que seguía sintiendo algo por él, pero también sentí algo por ti. Debo reconocer que fuiste especial desde el primer día en que te vi. Tienes mucha suerte. Tengo mucha suerte. ¿De qué querías hablarme? Mira, no seguiré saliendo contigo. No puedo seguir en estas condiciones. No voy a esperar al margen mientras tú tienes tu romance con Abe Lucas. Sí, entiendo. No es justo contigo. Voy a seguir adelante. Pase lo que pase. ¿Estás viendo a alguien más? No, pero tú claramente sí, así que no perderé el tiempo intentando salvarlo. Claro. Eso no sería justo. Es una lástima, teníamos algo bueno. Oye, es mi culpa, Roy. Es que no estoy lista para comprometerme. Sí. La cena estuvo deliciosa. Y este pastel, fueron muy amables al invitarme. Bueno, el placer es nuestro, en especial porque Jill habla maravillas de ti. ¿Han estado siguiendo el asesinato del juez Spangler? ¿Y cómo? Estamos muy interesados en el juez Spangler, porque oímos hablar de él y de lo mal juez que era, y cruzábamos los dedos para que tuviese un infarto o algo. Yo corro en ese parque con Sally Kelly. Cuando me enteré de esto, pensé que alguien le envenenó el desayuno y le hizo efecto en el parque. Pero cuando leí que había cianuro en su bebida, mi teoría colapsó. Tenías razón, Abe. Era cianuro. Fue lo que tú dijiste hace rato, ¿no? ¿Eso dicen que fue? Sí, bueno, como dije, siempre pienso en cianuro. El cianuro es un cliché porque es tan rápido y mortal. El arsénico toma tiempo y es doloroso. Ninguno de los herbicidas son rápidos. No sé nada sobre venenos. Yo tampoco, solo que lo leí. ¿Quién querría matar a un juez? ¿Todo el mundo? ¿Las personas que perdieron frente a él? Investigaron a todos los que lo conocían, incluyendo a aquella mujer que oímos, y los descartaron a todos. Por eso creen que puede haber sido una broma o que era para alguien más. Pero fue un veneno de acción rápida, así que debieron echarlo en el vaso allí mismo, en el parque. Eso tiene sentido. Pero no sería fácil de hacer. Un completo desconocido a plena luz del día en un lugar público. A menos que estuviese con alguien que conocía o que confiaba. Fin de un semana, amigo. Fin de semana. Fin de semana temprano por la mañana. No hay mucha gente cerca. Tuvo que ser alguien conocido. Pero interrogaron a todos sus conocidos. Dijeron que era jugo de naranja común y lo compraba todos los fines de semana y leía el periódico después de correr. Sí, esa era su rutina. Alguien pudo haber pasado por allí y haber echado el veneno en su vaso. ¿Alguien? ¿Saben? No hubiese estado en un banco del parque leyendo el periódico a menos que estuviese solo. Eso descarta a un amigo. ¿Cómo sabemos que fue un hombre? Quizá fue una mujer. Muy buen punto. Quizá le dio la espalda. Alguien aparece de la nada y echa algo en su bebida. ¿Pero no son esos vasos de jugo que tienen tapa? Alguien pudo haber ido a Pascal y haber comprado un jugo, echó el veneno en su vaso y lo cambió por el del juez. Seguro la policía investigó todo. Ok, digamos que el juez está sentado en el parque con su jugo de naranja y se acerca a alguien con un vaso exactamente igual, lleno de veneno. ¿Quién se acerca? Y bueno, alguien que quiere matar al juez. O sea, quien haya sido, tuvo que hacer que el juez mirara a otro lado el tiempo suficiente para cambiar los vasos. Eso sería un enorme riesgo. No, piénsalo, se sienta junto al juez. Y no hace falta que el sujeto lo conozca, solo se sienta allí. Y el juez bebe su jugo, sí, y lo coloca a un lado. Y esta persona, y el juez abre el periódico y se da vuelta y no mira por el tiempo necesario, ¿entiendes? Pero si no conocía al juez, ¿por qué se tomaría tanta molestia para matarlo? Sí, tendría que conocer la rutina del juez, los detalles. Pero eso sería fácil. Podrías seguir al juez por una semana y sabrías que ese era su ritual de sábado por la mañana. Me gusta. Lo que Jill dice tiene sentido. Es un concepto bien pensado. El juez lee el periódico, bloquea su visión, le cambian el vaso. Es que cuando alguien se sienta a tu lado en un banco, le das la espalda, ¿no? De seguro la policía está mucho más adelantada que nosotros. El asesinato del juez Spangler continuó siendo un tema popular. Abe solía hablar de eso y sobre la suerte que tuvo esa mujer de que el juez hubiese muerto. No lo había pensado demasiado, hasta que un día me encontré con Ellie Tanner, una amiga con la que a veces iba a cabalgar. Estuve muy ocupada. No importa, está bien. Bien. Él solo... Básicamente tuvimos una larga conversación y él dijo que sentía que no estaba siendo justa con él. Y la verdad tenía razón, era cierto, pero ya no sabía qué hacer. Te encantaría... Abe, es tan interesante. ¿Conoces a Rita Richards? Oh, claro. Me vas a decir que se acostó con él. Porque, ¿quién en la facultad no se acostó con Rita Richards? No, es que tiene una teoría muy graciosa sobre Abe Lucas. Dios, aquí vamos. Ella cree que él sería un buen sospechoso en el caso del juez asesinado, el que está en los periódicos. Por favor, está bromeando. O sea, solo en parte bromea. Ay, por favor, vamos. ¿Cómo llegó a esa descabellada conclusión? Ni siquiera me acuerdo. Estábamos en una parrillada cuando ella empezó a gritar que Ava había argumentado que el juez merecía morir y luego sobre, no sé, la estética de cometer el crimen perfecto. Pero bueno, está loca. Está loca, completamente loca. Oye, deberíamos ir a cabalgar algún día. Ah, sí. Será divertido. Claro. Naturalmente no creí que hubiese ninguna base para la mal llamada teoría de Rita Richards. Y aún así, por algún motivo me molestaba. Toma, dos poemas que te escribí. ¿De verdad? Sí. Dios. No, no los leas ahora, me da vergüenza. Si no te gustan, tíralos. Si te emocionan, son tuyos. Es muy tierno. Oye, ¿pasa algo? No. ¿No? ¿Te ves algo nerviosa? No, solo conmovida. Sin siquiera leerlos estoy conmovida porque te tomaste el tiempo de escribirlos. Oh, buena alumna. ¿Seguro que estás bien? Solo te estoy mirando. Me parecía ridículo que pudiese siquiera considerar dudar de Ava. Pero una semana después, tuve la ocasión de oír la teoría de Rita Richards en persona. La encontré en un bar local en el que estaba bebiendo sola y estaba un poco ebria y conversadora. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, señorita Pollard? Bien. Hola, Kim. ¿Cómo estás? ¿Puedo llamarte más tarde? Justo pensaba en ti. Yo también pensaba en ti, a decir verdad. ¿De verdad? Sí. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. Me encontré con Ellie Tanner y dijo que tenías una interesante teoría sobre Ava. Sí, bueno, es una teoría descabellada. Pero no por completo inverosímil. Me encantan las teorías descabelladas. ¿Sí? ¿Prometes no contarle a nadie? Tienes mi palabra. ¿Quieres oírla? Siéntate. ¿Estuviste leyendo en el periódico sobre el juez que envenenaron? ¿Spangler? Spangler. Sí, el juez Spangler. Spangler, correcto. Sí. Bueno, no saben quién lo hizo. Mi teoría es Abe Lucas, del Departamento de Filosofía. El que nos gusta a ambas. Sí, es muy interesante tu teoría. Bueno, es una locura, pero no, ¿sabes? ¿Y por qué piensas que fue Abe? Bueno, una o dos veces. ¿Puede ser un vino blanco, por favor? Digamos, en un momento de intimidad tras la pasión. Ese momento íntimo. No, sí, entiendo. No hace falta que seas tan gráfica. Dijimos que habíamos vivido muchas cosas, pero una cosa que él nunca había vivido y lo intrigaba era qué se sentiría matar a alguien. ¿Matar? Sí. Eso suena a la charla tonta y azarosa de Ava, o sea, ¿sabes cómo se pone cuando bebe? Es dramático. Es lo mismo que yo pensé, ¿sabes? Es Ava siendo Ava. Pero mi marido lo vio salir del campus muy temprano, la misma mañana en que el juez fue envenenado, pero muy temprano, a las 6:30. O sea, ¿alguna vez viste que Ava se despertase a las 6:30? Apenas llega a tiempo a clase. Bueno, entonces tu teoría es que se despertó a las 6:30, fue al parque Lipid, se acercó a un completo desconocido y echó veneno en el jugo de un completo desconocido. O sea, él ni siquiera conocía al juez y no podía acercársele tanto. Y aunque sí conociese al juez, él nunca, o sea, no lo haría. Es radical, pero no está loco. Deja que te cuente lo último. Hace unas semanas perdí la llave de mi laboratorio. Yo nunca pierdo nada. Pero la llave no estaba en mi bolso y abre todas las puertas de todos los laboratorios que tienen todos esos químicos y venenos peligrosos. Bueno. Claramente tienes la teoría armada, ¿no es cierto? Es bueno, lo voy a pensar, sí, voy a considerarlo. No cabía duda de que la alocada teoría de Rita me había preocupado. Sabía que Ava había reaccionado muy violentamente al tratamiento injusto del juez hacia esa pobre mujer. ¿Y qué hacía en la calle a las 6:30 de un sábado por la mañana? Me sentía confundida y preocupada. Y el futuro albergaba más revelaciones devastadoras. Pero por el momento, caí en una negación absoluta. Y me dije que esto era demasiado absurdo como para siquiera considerarlo. No debo dejarme llevar por mi propia imaginación hiperactiva. Y sin embargo, una nube oscura tapaba la luna. Hey. Hola. ¿En qué piensas? ¿Qué estás pensando? Nada. Estaba pensando que solía venir a correr aquí. Puedo correr contigo si quieres. Me encantaría ponerme en forma. No, tendrías que levantarte temprano. Yo corro temprano y tú eres noctámbulo. Sí, bueno, por eso abandoné el año pasado. Por eso y porque no tenía ganas de prolongar mi vida. Pero ahora... A decir verdad, el marido de Rita Richards me dijo que te vio salir del campus muy temprano, cerca de las 6:30 o algo así, un sábado por la mañana. ¿6:30? Sí. Ah, sí, fue la mañana en que murió el juez Spangler. Sí, tuve que ir a Providence por un estudio. Oh, ¿de verdad? No dijiste nada. Es que no quería alarmar a nadie. Era algo benigno, pero el doctor quería que me lo hiciera ver. No creía que fuese nada horrible. Qué bueno que no fue nada. Sí, no te preocupes. Qué alivio. Me resultaba difícil concentrarme en las clases. Estaba cada vez más y más ansiosa. Y como sabía que tenía cierta tendencia a exagerar, intenté controlar mis fantasías. Pero aún así, de camino a casa pasé frente a lo de Abe y como sabía que estaría dando clase toda la tarde, no pude resistir a hacer una locura. Ya en casa de Abe, sentí como si lo estuviese traicionando. Me sentí culpable y tonta. No tenía idea de qué esperaba encontrar, pero sobre su escritorio había una copia de Crimen y Castigo, con notas al margen con el nombre del juez Spangler y una cita de Hannah Arendt. Oh, ¿estás bromeando? ¡Jill! ¡Hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, estás tan linda! ¡Me encanta tu pelo! Oh, gracias. Es un desastre. ¿Cómo te va con el ensayo? Bien. En realidad, gracias a Abe Lucas. Me lo encontré en el laboratorio de química y me dio una lista entera de autores que leer para entender esos puntos confusos que te mencioné. ¿Y en el laboratorio? Sí, y fuera de horas. Le di un gran susto. Me sentí tan mal. ¿Y qué hacía en el laboratorio fuera de horas? No sé, creo que investigaba para un libro o algo que está escribiendo sobre venenos o química o una de esas cosas. Pero en el laboratorio tienen venenos y cosas tóxicas guardadas. Sí, pero tenía la llave. Hey, ¿por qué actúas tan rara? ¿Qué es tan importante para hablar ya? Mataste a Spangler. ¿Qué? Oh, no. ¿De qué estás sacaste hablando? Sacaste cianuro del laboratorio de química y lo pusiste en el jugo, en el parque Lipid, y no te hiciste una resonancia. Escucha lo que dices, no, Jill, soy yo. ¿No es cierto? ¿No? ¿Estás loca? No quieras distraerme. Y vi el libro. Vi que escribiste Spangler y la banalidad del mal. Debes haber decidido que merecía morir, así que robaste las llaves de Rita y April te vio. Oye, escucha, ven aquí, no. ven aquí. No. Yo tomé la decisión de ayudar a esa mujer. La otra noche tenías razón. Siempre dije que tenías un cerebro de primera. ¿Pero en el parque? ¿En el banco? Dios lo sabía y lo sentía. Siempre te enseñé a confiar en tu instinto. No todo se entiende con el intelecto. Si sientes que es lo correcto, suele serlo. Ese era el acto significativo que estaba buscando. No puedes decidir terminar con una vida por tu cuenta. Bueno, esa me pareció una solución muy razonable. Ella esperaba que le diese cáncer. ¿Pero qué diablos es la esperanza? La esperanza es una farsa. Hay que actuar. No puedes creer que fue moral lo que tú hiciste. ¿Qué claro crees que sí. fue moral? Me considero un hombre moral que ha vivido una vida moral, que acudió a ayudar a una mujer que sufría una gran injusticia. ¿Y qué? ¿Vas a ir a prisión? No, vas a ir a prisión por el resto de tu vida. Y nunca sabrá de mí porque soy un completo desconocido sin motivo para cualquiera. Y esto solo será otro crimen sin resolver. ¿Sabes que Rita Richards tiene la teoría de que tú lo hiciste? Sí, sí, ella me contó. Nos reímos mucho de eso. ¿Cómo pudiste hacerlo, Abe? ¿Es el mundo un lugar mejor sin este juez corrupto? ¡Oh, Dios mío! ¡Cielo, no, quiero Abe. Saber! ¿Es no, el mundo un lugar estoy, mejor sin el juez Spangler? ¡Estoy devastada, Abe! ¡Estoy completamente perdida! ¿Y ahora qué hago? No, ¿de qué hablas? ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que te quiero tanto y no puedo seguir viéndote. ¿Piensas en entregarme? Claro que lo estoy pensando, claro que sí, Abe. Pero no puedo hacerlo, no puedo entregarte. Tú... Esto es una locura, Abe. Te estoy pidiendo que dejes de lado las suposiciones cotidianas y confíes en tu experiencia de vida. Para verdaderamente ver el mundo, debemos romper con la aceptación típica de él. En el instante en que decidí hacer esta cosa, mi mundo cambió. Tú lo viste. De pronto, pude encontrar un motivo para vivir. Podía hacer el amor, podía sentir cosas por ti, porque hacer eso por esa mujer le dio significado a mi vida. Tienes que irte, Abe. Yo ya no puedo volverte a ver. No voy a decir nada. No voy a decir nada, pero... Yo creo que tú... ¿Crees que lo que hiciste es moralmente válido? Así fue. Eso lo creo, ¿no? Pero yo... Tú no puedes... No puedes justificarlo. Shh, no puedes justificarlo con toda esta porquería de racionalización francesa de posguerra. Es asesinato. Es asesinato y esto abre la puerta a más asesinatos, Abe. Ok. No tengo intelecto para refutar estos argumentos. No puedo discutir contigo. Pero me enseñaste a seguir mis instintos. Y no tengo que pensar esto. Siento que esto no es bueno. Es asesinato. Buen trabajo. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Amaba a Abe y de verdad creía que su intención había sido hacer algo heroico. Defendí su argumento en mi cabeza una y otra vez y en ocasiones flaqueaba y sentía que él era un pensador original y que no podía ser juzgado por las reglas de la clase media. Pareces deprimida últimamente. ¿Pasó algo con Abe? Va a dejar la escuela. Pero supongo que está bien. ¿Cómo lo estás tomando? No muy bien. De seguro Roy estará feliz de oírlo. ¿Sabes? Es gracioso, pero solía pensar que Roy era maravilloso, pero le faltaba inspiración, a diferencia de Abe. Y ahora empiezo a pensar que encajó mejor con Roy y que estaba equivocada. Creo que no soy tan vanguardista como pensé. ¿Es cierto? ¿Supe que Abe se va a ir? Sí. Sí, es cierto. Lo voy a extrañar. Imagino que a Brylin le pareció demasiado tranquilo para su carácter inquieto. Está pensando mudarse a Europa. ¿Puedo decirte algo? Sí. Quisiera que fuese a España y me llevase. ¿Sabes? Dijo que ustedes dos se rieron de tu teoría de que él era el asesino del parque Lippitt. Sí, nos reímos bastante. Pero si resultase que él lo hizo, me sorprendería. Pero no tanto. No quedaría estupefacta. Y aún dejaría que me llevase a España. Cumplí mis últimas semanas en Brylin e hice planes para ir a Europa a enseñar. Aún sentía que había hecho lo correcto. Sentía que había vivido algo único y más profundo que en todas mis protestas sociales o trabajos de caridad. Había ayudado a una familia sin lastimar a nadie excepto a quien lo merecía. Un hombre que abusaba de su poder para lastimar a otros. Sabía que Jill nunca me traicionaría. Pero entonces las cosas dieron un giro. Y ahí se acaba mi teoría. Parece que nunca trabajaré para el FBI. ¿Qué dice? La policía está convencida de que tiene a la persona que envenenó al juez Thomas Spangler, el juez del Tribunal de Familia asesinado en el Parque Lippitt. El supuesto asesino Albert Podesta, empleado de un laboratorio médico, tenía acceso al mismo tipo de cianuro que se utilizó en el asesinato. Podesta, quien niega haber tenido algo que ver, testificó frente a Spangler hace 2 años y había quedado enfurecido con el juez por el dictamen contra su hermano. De ser condenado, sería encerrado de por vida. ¿Qué piensas hacer sobre esto? No sé. ¿No sabes? Seguramente no vas a dejar que un hombre inocente pague por ti, ¿no es cierto? Mira, he estado pensando y pensando en esto desde que oí las noticias. Pensando y pensando. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que intenté cometer el crimen perfecto y al parecer fui demasiado exitoso. ¿Bien? ¿Y todo lo que hablas de superioridad moral? Mira, necesito pensar en esto, ¿de acuerdo? ¿Pero qué es lo que tienes que pensar? Están por arruinarle la vida a un inocente. Bueno, me voy a entregar. ¿Es eso lo que quieres? ¿No es eso lo que tú quieres? O sea, todo esto de hablar y hablar y hablar sobre siempre hacer lo correcto y lo que es mejor y lo que... De acuerdo, mira, si no ven que están cometiendo un error y lo dejan ir en unos días, entonces yo me entrego, maldita sea. Es que no entiendes, no he podido vivir conmigo misma y esto... Estamos hablando de un hombre inocente, ir a juicio por tu culpa. Ya sé y concuerdo. Déjame ver si mi suerte... persiste y descubren que cometieron un error, sí, porque yo, o sea, mírame, no lo sobreviviría. Lo sé, entiendo, pero tienes que hacerlo para el lunes, Abe. Si no lo haces para el lunes, voy a tener que hacerlo yo. No lo harás, no tienes que hacer nada, ¿de acuerdo? Dame hasta el lunes, por favor, mírame, por favor, dame hasta el lunes, por favor. Sí, promételo. A primera hora del lunes. Sí. Sí. Tienes que hacerlo, Abe, lo haré yo lo haré. No tienes que hacer nada, lo prometo. ¡Maldita sea, Abe! Pero no tenía intención de entregarme. Unos meses atrás mi vida no significaba nada para mí. No me traía ningún gozo, ningún placer. No me hubiese molestado si ese jueguito de ruleta rusa le hubiese puesto fin. Pero desde que planifiqué y ejecuté la eliminación del juez Spangler, mi vida había dado un giro. Comprendí por qué la gente amaba la vida y lo vi como una experiencia gloriosa. La vida me traía gozo. No quería cometer suicidio o pasar el resto de mis días en prisión. Quería vivir, enseñar, escribir, viajar, hacer el amor. Esa noche me acosté con Rita e incluso consideré llevarla conmigo a Europa. Dejaría a Paul sin pensarlo. ¿Hablas en serio? ¿Sobre Europa? ¿Y si así fuera? No lo creería. Me parecería un sueño. ¿Y volver a empezar en Roma o España? ¿O Londres? La policía tenía un sospechoso, Rita Richards, que nunca había hablado en serio sobre sospechar de mí, vería que fue otro hombre y sabría que esa teoría realmente era descabellada. La moralidad de permitir que culparan a alguien por mí me molestaba mucho, pero palidecía en comparación con mi deseo de sobrevivir. Europa con Rita comenzaba a sonar interesante. Su pasión por el amor y la lujuria era contagiosa. Solo una cosa se interponía en mi camino. Tenía unos días antes de que Jill insistiese en que exculpase al hombre injustamente acusado. ¿Había alguna forma de impedir que hablase? Creo que tenía razón cuando dijo que un asesinato abre la puerta para otros. Jill, yo nunca dejé de quererte. Eras tú la que no estaba segura de lo que sentía. Fui tan tonta, Roy. Fui tan tonta. Si dices que nunca quieres volver a verme, sé con honestidad que lo merezco. ¿Pero qué es lo que te hizo cambiar de opinión? No quiero hablar de Abe. Nunca lo entenderé. Está bien, yo igual nunca quise hablar de él todo el tiempo. Dios, eres tan comprensivo. Deberías estar enojado conmigo. Jill, estoy tan enamorado de ti, pero aún siento que me estás ocultando algo. Te lo digo el lunes. Bueno. ¿Sí? Sí, El lunes sabrás todo, lo prometo. Ok. Jamás creí que fuésemos a separarnos. No, lamento decirlo, pero el momento ha llegado. Y tenemos que hacer arreglos. Esto es un gran paso para mí. Sabes que siempre quise vivir en el exterior. Sí, sí, pero quiero que lo reconsideres. Por favor, por favor. No. Discutamos todos los detalles, ¿sí? Tendría que parecer un accidente. Pensé en todas las posibilidades hasta que lo supe. Mi breve época de ascensorista en mis días de universitario finalmente serviría de algo. Es curioso cómo las mejores ideas a veces llegan cuando estamos presionados de tiempo. Era perfecto. Los sábados tenía clase de piano. La mayoría de las oficinas estaban cerradas. Había muy poco movimiento en el edificio. No podía parecer que alguien había alterado el elevador, pero sabía lo suficiente para hacer que pareciera descompuesto. ¿Qué haces aquí? Hola. Hola. Bueno, es que quería hablar contigo antes de ir a la policía. Sí, es sobre no entregarte. No quiero ni oírlo, Abe. No. Pero no veo otra alternativa. Solo quiero disculparme por los problemas que causé. O sea, no puedo creer Dios, esto. Yo sé, Abe. Es horrible. Es horrible, ya lo sé. Es que no encuentro otra alternativa más que decirles toda la historia. ¿Qué? ¿Que asesiné a un juez? No, te prometo que voy a estar contigo, de verdad, como una amiga. No va a importar, ¿sabes? Es homicidio premeditado, o sea, no me encerrarán de por vida. No, tal vez no, tal vez con un buen abogado. No lo sabemos. Por favor, ¿a quién engañamos? ¿Sabes? No puedo. Con el paso del tiempo, la terrible nitidez de lo que había vivido gradualmente muy gradualmente, se hizo cada vez menos traumática. Ayudó a tener un novio tan cariñoso y comprensivo. Cada tanto pensaba en todo ese episodio. Y al considerarlo, obtuve cierta perspectiva sobre la vida, el amor y quién era yo. Incluso sentí por un instante aterrador la cercanía de la muerte. La experiencia había sido una lección dolorosa. El tipo de lección que Abe solía decir que no se aprende en los libros.